amor del bueno, pa' el que ha sufrido. Allá iré yo a buscar mi regalo, no importa que sea largo el camino.